Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a Journey, esta banda norteamericana de rock, con la canción Don't Stop Believing, no dejen, no se detengan en seguir creyendo, algo así, ¿no? Por el believing. Sí. No pares de creer. No pares de creer. Continúa. La esperanza muere al último. Bueno, eso es lo que creo que quisieron decirnos estos del Journey. Va a ser la banda que nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Quédese con nosotros. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado de la nube, porque le agarró el aguacero. Pero está pendiente de usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y en los negocios en Facebook. Síganos, conversamos, platicamos y nos divertimos en las redes sociales. Generalmente procuramos postear información que consideramos relevante de nuestros patrocinadores, de lo que sucede en el mundo de los negocios. Trata de y para, otras para cosillas mejorar, que luego la las redes mejor, sociales. ¿Y este taller cuándo lo vas a dar? Van a ser el próximo viernes 21 de julio y sábado 22 de julio. Ok. Son 5 horas efectivas de taller en el que vamos a hacer, lo propio para poder ejecutar una estrategia, una mini estrategia, pero que es la base para poder que las personas que participen en el taller puedan por su propia cuenta continuar haciendo esto y conociendo sobre todo los impactos que puede llegar a tener, tanto positivos como negativos, de la campaña que quieran hacer. Pues los tiempos que de repente exigen este tipo de campañas en redes sociales. De repente estás ahí y pues estás todo el día contestando a lo mejor mensajes y demás y no vendes nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Necesitamos enfocar, hay una serie de elementos, por eso estamos enfocándonos a personas pues que quieran conocer los fundamentos o la base del marketing digital, y por eso le estamos llamando marketing digital para no marqueteros. Para que el propio dueño, el propio emprendedor, empresario, conozca cómo funciona este tipo de estrategias, ¿no? Pues de una vez da el teléfono, ¿no? ¿Dónde pues se es 9992 al 9992 30 32 36, es el correo, o me pueden mandar un correo electrónico para solicitar la información, que es david.ascorra@gmail.com, y pues con muchísimo gusto les mandamos la información para que tengan a la mano y se puedan programar. Es un cupo limitado. Lo único que necesitan es pues llevar su lab y pues tener en mente algo concreto para echar a andar. Ah, o sea, la práctica va a ser hasta aplicado. Hacer en vivo tu aplicación. Así es. Tú vas a aplicarte. En marketing digital. Así es. Oye, pues eso está muy bueno, amigos, así es de que no se lo pierda. Y además con la ventaja de que son 2 fechas seguidas. Sí, o sea, viernes o el sábado. Así es. Puedes elegir lo que mejor te convenga. Pues ahí está, amigos, márquenle 99 92 30 32 36, o mándele un WhatsApp para que le manden toda la información completa de lo que va a ser. Y quédese con nosotros, precisamente vamos a platicar hoy sobre estos temas tan importantes del marketing, las estrategias digitales, su uso y abuso en las empresas, porque también ya pues la gente que no sabe, la gente que no aprende, la gente que no le interesa hacerlo, pues abusa de este uso de las estrategias digitales. Por lo pronto vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, Separate Ways o World Apart. Es una canción de Journey. Esta canción fue grabada de su álbum Frontiers. Este sencillo fue lanzado en enero de 1983. Fíjense que alcanzó el número 8 de 6 semanas consecutivas del Billboard Hot 100 y se pasó 4 semanas en el número 1 en el Top Chart. Top Track Chart. Buena música, Journey, buena banda de rock and roll. Esto es algo que pues produce buen, pues eso de, estoy tratando de ver aquí el género de esta canción, es rock, rock alternativo, no rock, nada más rock. Buena banda, Journey, es de su época, ¿no, muchachos? Sí, sí, sí, sí, sí recuerdo algo de eso. Sí te acuerdas de Journey, pero bueno, déjeme darle una recomendación hablando de tecnologías de la información. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, tiene dos aplicaciones principales. Son de Minute, que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, y Soft Restaurant, que es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio, principalmente en los restaurantes, y que ha venido evolucionando. Soft Restaurant ya tiene la modalidad que es Soft Restaurant Móvil. Y sé que traían el proyecto de Soft Restaurant ya en el menú, o sea, el menú va a ser digital. Eso estaría sensacional, ¿no? Que puedas tú sentado en la mesa del restaurante con un menú, pues una tablet, ves el menú y escoges tú directamente tus alimentos, ¿no? Sí, fíjate que en el aniversario de Fórmula, cuando estuvimos en La Ceiba, La Ceiba del Estabay, sí. Los meseros traían una... ¿Cómo no traían? En un morralito traían una tablet. Una tablet. Y ahí levantaban los pedidos. No sé si era la... Era el Soft Restaurant Móvil. Móvil, no sé si era la aplicación, pero sí muy, muy interesante la forma, ¿no? Fíjense que esta aplicación pues está en 25 mil restaurantes. Y yo creo que más. Esta información pues, tendrá un mes. 25 mil restaurantes, échele. ¿Cuántos restaurantes hay en Mérida? ¿2,000? ¿3,000? Sí. ¿6,000? No, no sé. Pues es que ha crecido mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero donde quiera que usted vaya a un restaurante y vea la pantalla anaranjada de los donde toman los meseros las órdenes, pues eso es Soft Restaurant. Mire, La Fortuna es una empresa 100% yucateca que está haciendo las cosas de maravilla y lo tenemos aquí, usted lo tiene al alcance de su mano. Márqueles 941-5077, dígales que escuchó en Fórmula en los Negocios y le podrán hacer una demostración gratis y sin compromiso de las aplicaciones que tiene National Soft. Bien, aquí en el estudio me acompañan Laura Alcalá en la conducción y el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Y con qué seguimos, David? Porque este tema que nos traes, pues hay que desmenuzarlo, ¿no? Así conversarlo. Es. Claro, y bueno, entrando un poco en tema, hablaremos un poquito de lo que es lo que está ocurriendo, ¿no? Que le pasa a muchos empresarios. De repente tienen contacto con estos gurús digitales, ¿no? Gente que te dice que cuál es la manera... Sí, que ellos tienen la fórmula secreta y que además solo ellos saben hacerlo y sí, que tiene que ser un experto en el tema para hacerlo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿no? Así como que se pone muy misterioso el asunto, ¿no? Y que presumen de tener las llaves para poderte posicionar, que tu marca esté en internet, y que pues con grandes argumentos pues a veces logran engatusar a empresarios que más bien no están informados o son confiados. O dicen, pues vamos a intentarlo, ¿no? O vamos a probar. Pero mucha responsabilidad es el hecho de a veces no querer saber. Sí, el no querer informarte, no querer el tener miedo a ese tipo de entendimiento, quiero llamarle así, porque pues desde que pensemos en algo digital es algo intangible. Es algo que, ajá, ¿y cómo le hago? Y tienes que ponerle formulitas y cómo me posiciono en el primer lugar. O sea, son ciertas técnicas que uno tiene que aprender y creo que estas cosas son algunas de las que dices en los cursos, ¿no? Así es. Bueno, en tu curso. Bueno, y uno de los puntos súper importantes es de que a veces el propio empresario dice, bueno, pues ¿cuánto me vas a cobrar tú por una campaña de posicionamiento digital en redes sociales, en medios digitales, en Google, etcétera, ¿no? Y te dicen, bueno, pues nosotros hacemos esto, dice la agencia, ¿no? Y de repente pues me dice, pues si tú me dices que me vas a asegurar cuánto voy a vender o cuántos contactos voy a tener, adelante, ¿no? O sea, yo te pago lo que sea necesario, dice la empresa. Entonces se genera una... pues una cuestión de que no es posible asegurar que a través de una campaña digital tú logres vender X o Y cosas, ¿no? Hay indicadores, hay manera de llevar todo el track a la hora de obtener de tus resultados, los prospectos, ¿no? Sí, pero pues tener un prospecto y convertirlo en cliente es otra cosa, es totalmente otra cosa y no tiene mucho que ver lo digital, sino tiene más bien que ver con cuál es la estrategia que está siguiendo la empresa, el negocio, para convertir esos prospectos en clientes, o sea, venderles, ¿no? Entonces, lamentablemente nos hemos acostumbrado a que los marqueteros, como le llamas tú, nos dicen que la publicidad o el marketing digital, en este caso, que también es publicidad en las redes sociales, vende. Y eso dista mucho de que realmente venda. Al menos de que simplemente pongas una oferta como en Mercado Libre, donde pues ahí te compran. Sí, ¿sí? Es una plataforma diferente. Cuando usted, amigo, pone publicidad de sus productos o servicios en redes sociales, hay que saber entender que no va a vender ahí, va a vender cuando usted tome contacto con la gente que provocó el marketing que usted le dio que tomara contacto con usted. Ese es el proceso de prospectos. Así es. ¿No? Así y, como y, lo entiendo y a veces yo. Se adornan un poquito los términos como engagement y el awareness. ¿Y el qué? El reconocimiento de marca y una serie de cuestiones que... pues que lo que hacen es encarecer un poquito los sí, lo único, la factura. Así es. Pero bueno, lo interesante del tema de hoy también es compartir un poquito, igual hace un poco un cliente que lleva varios años invirtiendo en Google AdWords, que Google, bueno, es una herramienta que posiciona a través del buscador Google. Uno coloca las palabras clave de productos, servicios y bueno, pues Google te da un resultado de búsqueda que puede ser el anuncio que pues que tú estás pagando por aparecer ahí y tienes la oportunidad de que la persona al entrar al anuncio pues llegue a tu página web donde bueno pues está tu oferta, tus servicios, etcétera, ¿no? Que esto es, digamos, ya tiene alrededor de unos 10 años que está que Google fue el primero en introducir la publicidad de esta manera en Google, ¿no? Así es. Esa fue la primera manera que se conoció para poder hacer este tipo de publicidad o de campañas de publicidad o de marketing en internet, ¿no? Y bueno, este cliente, bueno, pues dejó de invertir. Decidió dejar de invertir en Google porque, bueno, los costos en Google son altos. Son altos, ¿no? Y bueno. Vamos a seguir platicando ahorita después del corte con cómo va esta historia de este cliente. Pero bueno, pues es algo que vamos a entender ahorita que expliquemos un poquito más. Aquí yo creo, amigos, lo importante es reflexionar en cuáles son las condiciones que tiene mi negocio para poder entrarle al marketing digital. Aquí con David hemos platicado mucho del marketing digital. Tenemos también a nuestro agencia de marketing digital, Adibor, que también nos platica mucho sobre tecnologías de la información Y pues lo único que pretendemos es traerle a usted información que puede usted asimilar, pero usted es el que tiene que tomar sus propias decisiones. Y ahí es donde nos dirigimos. Y bueno, el tema de hoy está verdaderamente interesante y reflexionar, porque todo mundo hoy es redes sociales y marketing digital. O sea, en todos lados ya lo ves y lo asimilas, y todo mundo quiere entrarle al marketing digital. Y pues quédese con nosotros porque le vamos a decir algunas de las cuestiones más importantes para poder hacerlo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Buena canción, Send Her My Love. Esto es de 1983 del álbum Frontiers, de la banda de rock norteamericana Journey. Buena música. Bueno, yo sé que va saliendo de trabajar, mire, otra vez con lluvia en la tarde. Ya sabe que el pavimento en la ciudad de Mérida se pone muy peligroso. Baje la velocidad, extreme precauciones, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros que estamos platicando de lo que es el marketing digital, los usos y abusos del marketing digital. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. ¿Cómo estás, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar, ya que estamos en plenas vacaciones, pues de las pilas o las baterías, ya que pues estando de vacaciones tendemos a usar más seguido estas pilas para diferentes aparatos electrónicos. Y bueno, tomar conciencia, amigos, de la importancia de que a la hora que la tiremos no debemos desecharla en el basurero como el resto de la basura, ya que las baterías están hechas de metales pesados como el cadmio, mercurio, el plomo, que son sustancias muy nocivas, muy peligrosas y altamente contaminantes, tanto para el aire, la tierra y el agua, y por supuesto para la fauna. Entonces, la manera de tirar las pilas es conteniéndolas en un recipiente de plástico que esté muy resistente, que tenga tapa, de preferencia transparente para que se vea que son pilas, y luego llevarlas, ya que llenen ustedes ese recipiente, llevarlas a un punto verde o a un punto de recolección, ¿no? Precisamente me informan que Plaza Dorada ahora tiene una campaña para la recolecta de pilas, así que si ustedes van a Plaza Dorada, pues van a ver en diferentes entradas estos botellones grandotes de agua donde pues que está sirviendo como contenedor de pilas, en donde pues usted puede tirar allá sus pilas. Qué bueno. Si ya tiene un pote grande, un recipiente con tapa que está lleno de pilas, pues póngalo allá también a un lado, ya que los mismos que están encargados de desecharla de manera correcta y pues especializada, pues son estas personas que están haciendo esta campaña. Y que bueno, tenemos que cuidar el agua, sobre todo que vivimos en esta ciudad donde pues el subsuelo es casi agua en todos lados, y pues hecho de mal tirar las baterías, pues está contaminando todo el agua. Entonces, otra recomendación, amigos, compren baterías recargables. Estas baterías tienden a durar, compren de buena marca, ¿verdad? Tienden a durar, yo tengo unas que ya me duraron 6 años y las sigo utilizando, no se han derramado, están muy bien, en buen estado, así que pues así evita usted hacer basura, ¿no? Entonces, esa es la recomendación de hoy. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les recomendamos visitar nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com o visite nuestra fanpage Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Y pues tenemos seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación, y con todo gusto podemos asesorarlos. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Bien, nos acompaña aquí, perdóneme usted, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y nos está platicando pues una historia de una persona que invirtió en Google AdWords y finalmente decidió detener esa campaña. Y luego, ¿qué continuó? ¿Qué pasó con él? Ah, bueno. Pues le había dado resultado este modelo, digamos, de estrategia, o esta estrategia digital. Pero bueno, pues como suele ocurrir, tomó un curso, tomó una capacitación a través de una de estas pláticas que se dan a través de internet, y aprendió a activar y desactivar sus campañas de Facebook. Y entró al mundo de Facebook, ¿no? Ok. Bueno, pues lo más fácil del mundo y lo más barato y económico, en palabras del mismo cliente, ¿no? Utiliza banners o gráficos como los vemos normalmente en las redes sociales, en el que promociona ahí sus productos, y pues le pone un presupuesto, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Lo que le ocurrió. Había seguido de cerca esta campaña, ¿no? Y me di cuenta que tenía en una publicación más de 200 o 300 comentarios. Wow, pues quiere decir que le estaba funcionando la publicidad, por lo menos. Entonces, es ahí donde empieza la cuestión del abuso. ¿Y qué pasa, no? Que de acuerdo a los masters en redes sociales, pues hay que atender las redes sociales y hay que... Ponte a contestarles. Hay que contestar, así es, hay que contestar. Y bueno, pues como buen alumno lo hizo. Y empezaba a tratar de responderle las dudas que tenían ahí los usuarios de redes sociales. Y bueno, pues llega un momento en el cual la percepción que tiene alguien en redes sociales es de que si yo le pongo y lo escribo, tengo una duda respecto a esta situación, ¿sí? Lo que espera el usuario o la persona es que inmediatamente le conteste, ¿sí? Precisamente en este momento acabo de recibir a través de redes sociales un mensaje, ¿no? Y la percepción es justamente lo que acabo de decir. Le acabo de enviar a esta persona la información que... Del taller que vamos a dar, ya la tiene, pero justamente eso es lo que ocurre, ¿no? Imagínate 180 mensajes ahí, entonces pues se te va a ir todo el día, o tienes que poner a una persona. Exacto, se te va todo el día, y lo más complicado es de que empiezas a la gente empieza a percibir que no estás atendiendo esa red, y dicen los comentarios negativos, oye, ¿para qué Y se te empieza a voltear el chirrión. Exacto. Entonces, esa realidad, y no estoy diciendo que no funcione la publicidad en Facebook, ¿no? Desde luego que funciona muy bien. Pero hay que hacer un análisis para determinar cómo va a beneficiar a mi negocio el uso de las redes sociales. O sea, qué tanto implica. Y, correcto. Bueno, pues en el caso de esta empresa, pues su recomendación natural es irse hacia el comercio electrónico, ¿sí? Ajá. Porque pues los productos que vende los puede publicar a través de su propio portal, pero eligió Mercado Libre. Uh-huh. Y la realidad es que Mercado Libre, junto con otras tiendas como Amazon, como Walmart, en línea, como Linio, como muchas empresas que venden a través de internet, pues ya no están dejando muy libre el mercado, ¿no? ¿Por qué? Ya no están Mercado Libre. O sea, porque el mercado... Bueno, Mercado Libre... A ver, sácame de esta duda. Mercado Libre nació como un portal de entre usuarios venderse cosas, como así segunda es. Mano. Así es. Es más, había un portal que se llamaba Segunda Mano. Creo que sí. Había una que revista, sí, ¿te acuerdas? Sí. De Segunda Mano, que ponías tu anuncio de lo que tú querías vender. Sí, bueno, Mercado Libre así inició. Inició como así nació. Es un esquema de cliente a cliente, ¿no? Correcto. O sea, ellos son únicamente la plataforma de contacto. Ajá. Y de ahí progresó en la cual ya interviene a través de ser el medio de pago, a través de ser... Correcto. Tienen productos que permiten mejorar ese desempeño entre dos... usuarios. Usuarios, comprador y vendedor. Sin embargo, bueno, las empresas... están usando la plataforma y de alguna manera, pues Mercado Libre pues está matando a esos... al Mercado Libre. Al Mercado Libre. Y entonces, ¿qué hacen? Pues tienes un producto que es vendido por 15 proveedores que entre ellos empiezan a bajar el precio y a sacrificar las utilidades, que ese es de lo que vamos a sacrificar la calidad para darte calidad, un mejor precio. Así es, o tener un artículo en duda, ¿no? De que por sea eso. Legítimo. Entonces, correcto. De esto vamos a estar viendo ya la parte. Pues amigos, mira qué interesante. Eso es lo bueno de tener un especialista que entiende todas estas tripas y que se las podemos platicar a usted. Por lo pronto, quédese con nosotros. La verdad que las reflexiones son importantes que las haga. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Estamos escuchando ahora la canción As the Lonely. Pregúntale al comentario As the Lonely. Ah, mira, no ando tan bien. Este es el álbum Frontier de la banda americana Lonely de 1983. La selección, a mí me gusta Journey. Bueno, a mí me gusta todo lo que sea rock and roll. Y esto es que género este álbum. Gracias a usted amigo que me escucha, gracias a la gente que se ha comunicado por Facebook, a Orlando. En un momento más vamos a dar otra vez el teléfono para que puedas mandar un mensaje y mandar toda la información. El teléfono es del taller, me está preguntando. Sí, es el 99-92-30-32-36. Como Jalana, ¿no? 99-92-30-32-36. Esa es la. Muy bien, gracias también a Eduardo Frank. Gracias, saludos a don René Bernal. Yo le paso tus saludos, gracias por escucharnos. Pero bien es divertido son los de Facebook y las páginas aquí. Pues es interesante porque ahí está toda la información y precisamente nos acompaña el ingeniero David Ascorra, el director del portal de libros, y estamos hablando de los usos de abusos de Facebook. ¿Cómo haces mucho uso de Facebook? Híjole, la verdad es que no tengo mucha paciencia para esto. De repente se me cruzan los padres y me empiezan a cosas y pero igual no sé que me siento que es una de los detalles importantes de hoy, pensando de alguna manera constante, es también saberse que lo puedes automatizar, que puedes programar, pues si quieres, por ejemplo, no sé, lanzar una vez al día, una vez a la semana, algún folleto informativo. Claro, primero tienes que crear toda la información que quieres tener, ya que la tengas a la mano, pues la programas, ¿no? Para que solita se vaya automatizando y publicando, ¿no? Sé que hay una manera de hacerlo. Sí, sí, hay varias herramientas que lo hacen, pero siempre implica antes de hacer la pregunta hay que hacer por qué lo voy a hacer, o sea, ¿cómo me va a ayudar? Me va a ayudar, o a lo mejor no me va a ayudar, sino que me va a perjudicar, ¿no? Porque no voy a tener tiempo de atender. Sí, porque puedes provocar muchas preguntas, reacciones también, de que empiecen a hacer comentarios y pues puede salir al revés, ¿no? Así es, hay que tener cuidado con el manejo, pero por eso siempre es importante determinar cómo nos va a ayudar lo que vayamos a hacer. Y en todo, no solo en Facebook, sino en cualquier estrategia digital. A ver, corrígeme si estoy mal, David, porque la impresión que yo tengo y con el poco conocimiento que he ido adquirido, pues gracias a presencia aquí en el programa y otros colaboradores, entiendo yo que cuando estamos en las redes sociales para promocionar tus servicios, tu producto, etcétera, es más bien, es como una nota informativa lo que vas a estar lanzando, como que darle algo a la audiencia que le sea de utilidad de tu producto o de tu servicio, como para suscitar que entren a tu página y empiecen a investigar más, ¿no? Exacto, lo importante aquí el primer paso es lograr una primera empatía con tu audiencia. ¿Sí? O sea, primero tienes que saber quién es tu audiencia, definir quién es tu audiencia, investigar quién es tu audiencia, cómo es esa persona a la cual tú quieres impactar. Y en función de esa investigación y ese conocimiento que ahí mismo está en las redes, entonces ya puedes diseñar o ya puedes hacerte una idea de cuáles son la información que puede llegar a ser realmente útil a esa audiencia, ¿no? Entonces, ya viene de tu parte el hecho de hacer una investigación, de conocer muy bien tu producto, tu servicio, y de alguna manera ir compartiendo información de tal manera que la audiencia se interese y tenga un referente tuyo respecto a cierto tema que tú abordas, ¿no? Pero no es poner ahí la oferta, ¿no? 3x2 en el estilo. Sí, es que no es el clásico marketing publicitario como lo pudieras hacer en un periódico, porque lo que haces en un periódico, por ejemplo, revista, o lo que se hacía antes, o lo que se hace en los spots de radio, por ejemplo, o los de televisión, es de que solamente van en un sentido, al inicio. Tú tienes que, con lo que estás diciendo, provocar que el otro tome acción. En las redes sociales, hasta donde lo entiendo, David, es, en las redes sociales tienes la oportunidad de interactuar inmediatamente, como la gente lo acabamos de decir. Cuando alguien te manda un mensaje, está esperando que le contestes inmediatamente. Aunque las redes sociales no siempre son en tiempo real, porque pues, al menos que estés pegado con un mensaje, que puede ser contraproducente para tu producto. Otro aspecto que veo es de que tienes que tener un objetivo muy claro de qué le estás diciendo a tu audiencia en Facebook, ¿no? O sea, el objetivo debe de estar muy claro. ¿A quién va a servir? Correcto. O cómo le puedo agregar valor a la persona que va a recibir esta información. Así es. Y lo primero que hay que hacer es impactar a una audiencia de una manera positiva. Correcto. Sobre todo de una manera útil. Exacto. Y eso es agregarle valor a la persona. Eso es lo que se dice muy fácil, pero realmente generar una información, requiere investigar, requiere conocer. Y sobre todo saber aplicarlo de una manera local, de una manera en la cual impacte en el concepto geográfico. Por ejemplo, muchas empresas locales están utilizando Facebook como un medio de difusión local, ¿no? Porque pues, te invitan a ir a su tienda o te invitan a ir a probar esto, probar lo otro, en el caso de restaurantes, en el caso de estéticas, en el caso de muchos servicios aquí en Mérida que de alguna manera se conectan a través de Facebook, ¿no? Entonces, sí es importante poder aplicar o echar mano de esto, pero sí es importante también ver cómo lo voy a echar a andar, de tal manera que pues sea aporte utilidad a mi negocio, ¿no? Sí, porque de otra manera estás corriendo el riesgo de poner en jaque tu imagen o tu presencia en las redes sociales. Por evitar que seas un gran estilista, un colorista de esos que hacen cambios de salud. Te dedicas a por redes sociales, pues a lo mejor te vas a volver un mal community manager y vas a dejar de ser el gran colorista de estilaperas, porque vas hasta clavarte ahí en tratar de comunicarte con tu audiencia, cuando lo tuyo es invitarlos a que vayan todo en ti. A eso me refería del objetivo, ¿no? El objetivo más que perder, es lo más importante. O sea, tener muy claro para qué me va a servir, Y lo que quiero es que la gente vaya a mi local. Okay. Hay que hacer algo, ¿no? Porque les pongo un ejemplo de mensajes. Usted puede poner un mensaje para atraer nuevos clientes que se llaman prospectos. Y ya usted se encargará de venderlos. Porque el objetivo es nomás atraerlos. O puede ser también el objetivo de hacer que uno que ya es su cliente y que lo ve en las redes sociales, le repita una compra. Son dos mensajes totalmente diferentes que tienes que elaborar. Así lo digo yo. Pero bueno, mi querido David, interesantísimo el tema. Sé que va para más. Lo bueno es que aquí te vamos a tener cada 15 días para platicar de este tema. Te agradezco. ¿Por qué no das el teléfono otra vez donde claro te pueden contactar para la conferencia? Sí, este es el 99-92-30-32-36. 99-92-30-32-36. O me pueden mandar un correo a david.astorra@gmail.com. Y ahí le van a dar toda la información de la conferencia que va a dar David el 21. Y también la va a repetir el 22. Usted puede escoger la fecha de julio, esto de el marketing digital para no marqueteros. O sea, los marqueteros que me llamen. También pueden ir para traer. Gracias, bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana.